hoy a Jesús le hacen dos preguntas. ¿Qué se debe hacer para heredar la vida eterna? Y la otra, ¿quién puede salvarse? Ante ambas preguntas, Jesús responde proponiendo un modelo de vida: la pobreza y la austeridad, es decir, el ir al fondo de la vida, al fondo de uno mismo, el ir a la bienaventuranza, dichosos, felices, bienaventurados los pobres. Pienso en la fiesta. Señor, ¿será posible todo esto en carnaval? Sabemos bien que el siglo XXI se caracteriza por la capacidad de tener muchas cosas. Aprender a desprenderse, a vivir austeramente, cada día se vuelve mucho más difícil, porque cada día va la sociedad de consumo, va creando más necesidades. Y el dinero no alcanza. No podemos alcanzar por más que corramos. La mayor parte de la gente, habrá un que otro privilegiado que sí pueda alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que va quedando? Tu fe. Tu fe en Jesucristo, tu fe en su reino. El reino y la salvación será ¿para quiénes? Para aquellos que cuidan el tesoro de la fe, el tesoro del cielo, más que los tesoros del materialismo, que los tesoros de la tierra. Es bueno hacernos esta pregunta también nosotros, ponernos en el lugar de esta persona que le pregunta a Jesús y de estos discípulos que hoy quieren que Jesús les explique más. ¿A quién le vamos en la vida? Es bueno, ¿eh? ¿Cuáles son mis tesoros en la vida? Respóndete. Qué bueno que sí hay respuesta. Señor, enséñanos a vivir pobres, humildes. Danos un corazón sencillo, desprendido, que sepa dar y darse a aquellos que más lo necesita, dando, tú nos lo has dicho a través de San Francisco de Asís, dando es como recibimos. Es día lunes, haz de este día y de esta semana que estamos iniciando, días grandes en tu vida.